8:35, saludamos a Paola Piñeiro, que ya se encuentra en los estudios de Radio Panamericana. Estimada, buen día. Muy buenos días a toda la audiencia de Radio Panamericana, y aquí estamos haciendo panorama para analizar la situación a nivel nacional y local también. Bueno, se está cumpliendo el paro propuesto, paro nacional docente propuesto por CETERA para este miércoles. Va a haber una concentración a las 10 de la mañana en 25 de mayo 427 en Córdoba, en apoyo a los diferentes reclamos que se viven en todo el país, y está convocado para las 10 de la mañana. La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba anunció que adhiere a esta medida de fuerza. En Córdoba continuamos exigiendo al Ejecutivo Provincial una propuesta salarial para el segundo semestre que contemple a docentes activas y activos y jubiladas y jubilados. Durante la jornada de protesta, la UPC reclamará el inmediato cumplimiento de los compromisos asumidos en las actas laborales con resoluciones para los distintos niveles y modalidades educativas. Por otro lado, recordaron que los reclamos a nivel nacional son para decir no a la criminalización y judicialización de la protesta, la apertura de las paritarias provinciales, la trimestralización y aumento de emergencia a las y los jubilados docentes nacionales, y la resolución urgente de los conflictos de Mendoza, Santa Fe, San Luis y Corrientes. La concentración se va a llevar a cabo a las 10 de la mañana en 25 de mayo 427 de nuestra ciudad capital cordobesa. Y está muy fría la mañana, pero va en aumento de temperatura. Y bueno, seguimos con la información cuando son las 8 de la mañana, ya 37 minutos. APDH Córdoba ha enviado una carta al gobernador Schiaretti, APDH, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de esta provincia, ha enviado una carta al gobernador Schiaretti para pedirle una reunión y denunciarlo en el marco de una denuncia por la brutalidad policial que se está viviendo en Córdoba. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Córdoba presentó nota formal en el día lunes pasado, el lunes 6 de agosto, ante la oficina del gobernador Juan Schiaretti, solicitando una reunión urgente. En la misma le expresó la profunda preocupación de esta organización por la escalada de brutalidad policial que vive la provincia desde la última asunción de Schiaretti al gobierno provincial. No solamente los casos en el marco de conflictos ambientales, sino otros casos de gatillo fácil y demás. Casos de asesinatos en manos de fuerzas policiales que se repiten sin parar, llegando hasta julio de este año en 10 casos de víctimas fatales por violencia policial. Hace 2 años, cuando Blas Correas fue asesinado, la jefa policial, comisario Liliana Belletti, dijo a los medios que ese crimen por gatillo fácil fue un caso excepcional. 80 días después, otro caso excepcional termina con la vida de Joaquín Paredes en Paso Viejo, pero los casos excepcionales no cesaron. Desde el homicidio de Blas hasta el de Jonathan Romo, ya son 7 víctimas fatales a mano de la policía en lo que son acciones violentas frente a manifestaciones populares como la del 25 de noviembre de 2021, donde paradójicamente una manifestación de colectivos feministas por el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer fue reprimido por infantería. En Punilla, dicen, la situación es más grave. Recientemente no solo hubo una vergonzosa manipulación llevada adelante por la cúpula policial y por la fiscal Kelm intentando encubrir el asesinato de Basaldúa, sino que esa misma policía, con la complicidad de la fiscal de instrucción Raúl Ramírez, actuaron el 10 de mayo pasado como si se tratara de grupos de tarea de la dictadura militar, arremetiendo contra el acampe Molinari. Ante esta situación, en donde visualizamos que el Estado provincial no está garantizando el derecho a la vida y el respeto a las garantías constitucionales que nos rigen, es que solicitamos una entrevista urgente con el gobernador Schiaretti para reclamar medidas adecuadas para garantizar el ejercicio del respeto a las mismas para toda la población de la provincia. Firma esta misiva Medardo Ávila Vázquez, secretario general de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Córdoba, audiencia urgente que están pidiendo con el gobernador Schiaretti. 8:40. Miércoles fresco, decíamos, un cielo algo nublado y una máxima que va en aumento de la temperatura y va a rondar los 18 grados. Se espera tiempo ventoso y sin estimaciones de lluvias para el día de hoy, y las máximas en la provincia van a oscilar entre los 15 y los 18 grados de temperatura. Y bueno, se está recuperando muy de a poco el pastelero que fue atropellado hace un par de semanas ya, Rolly Dan, más conocido como Rolly Dan, Julio Gómez, evidencia una mejoría luego de haber permanecido varios días en coma farmacológico y con respirador. Fue atropellado cuando se trasladaba en su moto por un automovilista que se dio a la fuga y del cual no hay conocimiento de la identidad. Todavía no han dado con el paradero de esta persona que lo atropelló así, a una persona trabajadora de hace muchos, muchos años de la ciudad de La Falda. Decíamos, continúa recuperándose y en poco tiempo va a ser pasado a sala común de la clínica privada de esa localidad. El hombre de 78 años permaneció varios días en coma farmacológico debido a las graves heridas que sufrió al ser atropellado cuando iba en su moto. Ya ha abierto los ojos, parece que quiere hablar, cuenta Elvira, su señora. Bueno, y a raíz del impacto ha sufrido fractura de tórax, costillas y una clavícula, por lo que fue trasladado al hospital de La Falda para luego ser derivado a otra clínica. En cuanto a la investigación, para dar con el conductor de un auto negro que generó este accidente, no hay novedades por el momento. Así que bueno, por suerte ya está recuperándose entonces Julio Gómez para no tener que lamentar más estas cuestiones. Y seguimos con la información cuando son las 8:43. 8:43 para saber lo que está pasando en Santa María de Punilla, donde se acerca uno de los primeros desalojos que puede llegar a tener consecuencias, al menos políticas o sociales. Un vecino que está dispuesto a resistir el desalojo de Caminos de las Sierras frente al avance de la maquinaria, frente al avance brutal, violento, de las empresas constructoras que están instaladas en el Valle de Punilla. Nos vamos a contactar con la colega Gabriela Taborda Varela de Santa María de Punilla. Estimada, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, Juan. Bien, bien, buenos días. Acá estamos en Santa María de Punilla. Nos interesaba que nos cuentes un poco qué va a pasar o qué está pasando con este señor Franco Méndez, que fue noticia hace algunas semanas por la agresión policial que recibió y ahora donde se está comentando que ya sería inminente su desalojo. ¿Cómo lo están viendo? ¿Cómo lo está tomando? ¿Qué se sabe? Bueno, hemos estado en la casa de él ayer en presencia de, nos acompañó la abogada Eugenia Scarpinello para ratificar las denuncias sobre el abuso policial, tanto de Franco como las que ocurrieron el 22 de julio en el monte ahí en Santa María. A raíz de eso también se van a generar otras investigaciones más por el accionar de la policía. En el medio, cuando estábamos dejando ya la vivienda de Franco, a la media hora, 40 minutos aproximadamente, me avisa de que Caminos de la Sierra se había llegado hasta su casa y de que hoy le llevaban unos papeles para que firme ya para su pronto desalojo. Así que, bueno, lo que le pregunté a Franco es que si ellos están decididos a dejar la casa, el campo, y me dijo que no, que ellos no están decididos a hacerlo, ya que le ofrecieron una casita de que no les no les gusta, porque aparte los sacan del campo, los sacan de su hábitat natural, que es trabajar la tierra, trabajar con las plantas medicinales. Abel vende peperina, es muy conocido en el pueblo porque él hace unos pesos vendiendo peperina, por ejemplo, en Santa María. Así que ante esa situación han decidido que van a resistir, por el momento van a resistir. Abel sería el abuelo de Franco, uno de los mayores afectados por tratarse de una persona mayor. ¿Ellos van a resistir, Abel también? ¿Y cómo sería eso? Sí, justamente ayer hablando con Abel, que es el abuelo de Franco, le pregunté qué tal la casita, cómo le sienta, y no, me dice, yo ya veo, yo ahí no me voy a ir a vivir, no, a mí no me pueden llevar al lado de la ruta, de última, si Franco la quiere, a la casita esa, que la agarre él, y Franco tampoco quiere, así que la idea es resistir. Van a venir, tengo entendido que van a venir unos amigos de Franco desde Viale Macé a hacerle el aguante. Es más, ayer estuvieron en la casa todo el día, ya que anda Camino de la Sierra muy apurado. Cuando hablo de Camino de la Sierra, es a través de la empresa Rogio en Santa María. Andan muy apurados porque, bueno, necesitan, como digo yo, entre comillas, seguir avanzando y no se los estamos permitiendo, porque ayer pudimos frenar tanto en Santa María como en el Suspe, pudimos frenar el avance tanto de las máquinas como de la policía. Estimada colega Gabriela Taborda, muchísimas gracias por el informe. Muchas gracias a vos, Juan. Una última cosa, sí. Algo que estábamos conversando también es que en el caso de hacer una resistencia colectiva, sí, ahí en el campo de Méndez, es que tal vez necesitemos que le acerquen, más que todo para ellos, alimentos para poder ir armando una olla para los que estemos ahí resistiendo junto a la familia Méndez. ¿Desde cuándo sería eso? Y bueno, yo no te podría como decir mucho porque estaría dando a conocer una estrategia que tenemos, pero la idea es empezar hoy. Bien, bueno, perfecto, muchísimas gracias. Dale, gracias a vos, Juan, que tengas lindo día. Chau, chau. La información que nos llega desde Santa María de Punilla, la decisión de Franco y Abel Méndez de resistir el inminente desalojo de la empresa Caminos de la Sierra. Seguimos con la información. Y para hoy estaba armado el paro de interurbanos que se ha suspendido porque han dictado conciliación obligatoria. O sea que, la medida de fuerza estaba prevista para hoy miércoles 10 de agosto. Reclaman el avance de las paritarias. La Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor informó que ha sido levantado este paro de interurbanos por 24 horas previsto para hoy miércoles. Así que van a poder tomar los colectivos normalmente. Se ha dictado la conciliación obligatoria, por lo que la medida de fuerza debió suspenderse. Los trabajadores reclaman el avance de las paritarias. Desde gremio confirmaron la noticia y expresaron que se espera que los empresarios aprovechen este periodo de conciliación para reflexionar y volver a sentarse en la mesa de negociaciones con una propuesta salarial que acompañe la inflación. Bien, esto es, entonces se ha levantado el paro de interurbanos. 8:49, la que sí se suma al paro es la Unión de Personal de la Educación de Córdoba, Unión de Educadores de Córdoba, que está adhiriendo al paro nacional docente de CETERA del día miércoles, del día de hoy. Como gremio base de la CETERA, el gremio de docentes cordobeses anunciaba una concentración a las 10 de la mañana en 25 de mayo 427, en apoyo a los diferentes reclamos en torno a la situación educativa que se vive en todo el país y en repudio a la resolución de la justicia contra Santiago Guzmán, exsecretario general de ATEC Chubut. La CETERA convoca un paro este miércoles 10 de agosto en todo el país. La Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, como gremio base, anuncia que adhiere a la medida de fuerza. En Córdoba, continuaremos exigiendo al Ejecutivo Provincial una propuesta salarial para el segundo semestre que contemple a docentes activas y activos, a jubilados también. Asimismo, durante la jornada de protesta, la UPC reclamará el inmediato cumplimiento de los compromisos asumidos en las actas laborales con resoluciones para los distintos niveles y modalidades educativas. También recordaron que los reclamos a nivel nacional son para decir no a la criminalización y judicialización de la protesta, la apertura de paritarias provinciales, la trimestralización y aumento de emergencia a las y los jubilados, y también la resolución urgente de los conflictos en las provincias de Mendoza, Santa Fe, San Luis y Corrientes. Cabe destacar que el paro del día de hoy en Córdoba es con concentración a las 10 de la mañana, el 25 de mayo 427 de la ciudad capital. Seguimos con las noticias. Y ya llevamos un mes de la desaparición de Federico Bono, un ciudadano cordobés de 43 años que tiene su departamento en la capital cordobesa, con una terraza repleta de plantas autóctonas que cultiva hasta poder trasplantarlas en plazas, parques y las sierras. Llevamos ya entonces un mes sin tener ninguna novedad, ningún indicio, ninguna prueba sobre la desaparición de Federico Bono. Comenta su mamá que, bueno, siempre trataba de venir aquí a las sierras, los visitaba una vez al mes en su casa, desde allí caminaba un kilómetro para llegar al arroyo para identificar plantas y rocas. Es una persona que tiene un conocimiento sobre, digamos, sobre la supervivencia, sobre la sierra, sobre los caminos, las plantas. El Federico decidió viajar hasta Huerta Grande y quedarse allí en la casa de sus padres unos 15 días. Llegó el 7 de julio. Al otro día una vecina vio el portón de la calle abierto y se lo comunicó al matrimonio. A pedido de los padres, otro vecino ingresó a la casa, encontrando todo en orden, sin signos de violencia. La puerta de ingreso estaba sin llave. Los documentos y una tarjeta de débito sobre la mesa de la cocina, la mochila armada apoyada contra una pared, la cama donde habría dormido Federico sin tender, y envuelto en un papel sobre el televisor una suma de dinero. María y Rafael Bono asumieron que su hijo había salido a dar una vuelta por la zona y en un descuido dejó la puerta y el portón sin seguridad. Bueno, todas estas son conjeturas, digamos, que han sacado los padres. También se tomó una fotografía de las sierras donde aparentemente está sentado y se puede visualizar el pie. Esta es la última fotografía que Bono envió a sus padres. Lamentablemente no hay ninguna referencia de dónde se podría haber tomado esta imagen. Y entre algunos de los textos escribió que quería investigar sobre los incendios intencionales y también dijo que quería vivir una experiencia de subsistencia, viviendo en una cueva y sin nada. En otro mensaje que llegó a su mamá, le dice que iba a buscar un arroyo para hidratarse. Bien, y desde ese momento se perdió todo contacto. La intervención judicial y policial está a cargo de la Fiscalía de Cosquín, donde comenzaron los operativos de búsqueda a partir del 18 de julio, donde se radica la denuncia en la sede policial. Desde allí comenzaron los operativos de búsqueda, que incluye personal de la departamental Punilla, Duar y bomberos de La Falda. Toda esta búsqueda intensa, pero ningún indicio de este hombre que aparentemente está perdido en las sierras. Una persona especialista en la vegetación de la región, este es otro dato, identificó la foto de la planta que Federico consideró desconocida y rara como una especie que habita en la zona alta de las sierras y que podría encontrarse en sierras chicas o hacia el este de Punilla. Bien, pero hasta entonces, datos certeros que haya dado la policía de esta búsqueda, ninguna. La búsqueda de Federico va a continuar incorporando nuevas zonas a los patrones de rastrillaje y por el momento la Fiscalía no descarta ninguna hipótesis No hay hipótesis en realidad, pero bueno, a medida que transcurren las horas aumenta esta preocupación, por supuesto, a más de un mes de la desaparición de Federico. Bueno, se afianza que la probabilidad de que Federico haya sufrido un accidente. Tenemos las palabras de su papá, Rafael Bono. A ver si podemos encontrar el audio. Bueno, no tenemos el audio en este momento, bueno, lo vamos a seguir buscando. Decíamos ya, llevamos un mes de Federico Bono. Continuamos con la información. Cuando son las 8 de la mañana, 56 minutos. Buscan a un hombre desaparecido en Vialema C. Se trata de Julián Bermúdez, de 31 años de edad, quien fue visto por última vez el pasado 2 de agosto. La Fiscalía de Cosquín informó que se encuentra en la búsqueda de Julián Bermúdez, de 31 años de edad, desaparecido desde el 2 de agosto en Vialema C. Según el parte oficial, fue visto por última vez el mencionado día en horas de la madrugada. Julián Bermúdez, de contextura física delgada, de 1,70 m de estatura, 70 kilos aproximadamente, cabello corto color negro, con barba de pocos días, piel trigueña, con varios tatuajes. Vestía al momento de su desaparición presumiblemente una campera color marrón, pantalón tipo jeans, un gorro color marrón tipo colla con la inscripción Bolivia, no pudiéndose aportar más datos sobre su vestimenta. Cualquier información judicial sobre el paradero de Julián Bermúdez puede informarlo a la unidad judicial de Cosquín 03541-454-985. Y lo que te comentábamos hoy temprano, una de las últimas publicaciones de Julián Bermúdez tenían que ver con que había estado recorriendo la traza de la autovía. Julián Bermúdez, que había estado y que era conocido también de Franco Méndez, el joven que denunció también agresiones policiales. Y una de las últimas publicaciones de Julián Bermúdez decía que había estado recorriendo la traza de la autovía, que podía ver con las montañas un cóndor y a dos policías que llegaron hasta él de manera sospechosa, que había 5 efectivos policiales más en la entrada del obrador de Rogio, que intentaba mantenerse en su camino sin titubear, que de atrás llegaron efectivos policiales y que uno de ellos le dice un balazo en la frente. Esto fue una de las últimas publicaciones de Julián Bermúdez antes de desaparecer en Vialema C el 2 de agosto, algunos dicen el 1 de agosto, hay quien ha dicho que lo vieron por última vez el 2 de agosto a la madrugada, posiblemente pueda haber sido después de las 12 de la noche. Pero esa declaración final dijo también que llegaron 2 personas policías encapuchados con ropa negra que lo rodearon con las motos, con la moto encendida. Esto publicó Julián Bermúdez, que después bajó por una calle de adoquines hacia la ruta 38, fue al cajero, retiró dinero y pensó, si me matan por defender el monte o me tiro abajo de la topadora, no podría estar contando esto ahora. Fue la última publicación de Julián Bermúdez, desaparecido el 2 de agosto en Vialema, se vecino del barrio Suncho Huayco, también activista contra la autovía de Punilla. Pedimos información, colaboración para quien tenga, y lo que nos preguntamos con firmeza, si es que la policía lo está buscando a Julián. O sea, la policía debería haber iniciado ya operativo de búsqueda de Julián Bermúdez, desaparecido el 2 de agosto en Vialema C. 9 de la mañana en la República Argentina. Y aquí tenemos el audio del papá de Federico Bono, también desaparecido, hacíamos el relato recién. Bueno, escuchamos a Rafael Bono. Y pensamos nosotros que se va extendiendo un poco porque... Información y análisis. Noticias. Lunes a viernes a las 8 de la mañana. En vivo. Tuvimos un pequeño corte de luz que nos dejó fuera de aire. Retomamos la señal y la transmisión a las 9 de la mañana, 5 minutos. Estábamos escuchando el audio de los padres de Federico Bono, desaparecido en Huerta Grande desde hace un mes. Retomamos el informe. No sabemos específicamente la zona, estaban rastreando esa zona. De Jardino hacia el oeste sería por la parte del río. ¿Vale decir que se va extendiendo el área de búsqueda? Y pensamos nosotros que se va extendiendo un poco porque anteriormente habían venido a rastrear la zona cerca de la casa, de nuestra casa. De ahí a 1000 metros a la redonda rastrearon con camioneta, con otros grupos, con un dron también que recorrió, habían observado toda esa zona. Vale decir que desde el 8 de julio ustedes no tienen novedades todavía, de ninguna clase con su hijo. No, desde el 8 de junio no tuvimos más contacto, se nos cortó el contacto a las 2:30 de la tarde y de ahí no tuvimos más noticias. Y cada vez estamos más preocupados porque no sabemos qué hacer. Pensamos que él, de la hora que se fue, que fue temprano a la mañana, hasta las 2:30 de la tarde, cuando ya a las 2:30 de la tarde estaba cerca de un cerro que es bastante pelado, como si fuera en altura, lógicamente puede haber seguido más allá. Pensamos nosotros. Eso. Ustedes también están haciendo su propia búsqueda. Y nosotros tratamos de recorrer muchos lugares, fuimos lugares, avisamos, recorrimos la zona de atrás del Perchel, hasta San Marcos Sierra, fuimos para la zona de Capilla del Monte, la zona de la Quebrada de la Luna, anduvimos por Villa Jardino, por el oeste, para ver si encontrábamos, por el este sería, para ver si encontrábamos la planta que él mandó una foto, que es de altura, pero una planta rara que no la conocíamos. Él tampoco la conocía, decía, que ahora hemos localizado, digamos, el nombre de esa planta, una planta silvestre, pero rara, por la forma de su hoja, el tallo, todo. Y bueno, hemos avisado a gente. No sé, es una búsqueda medio en el vacío, pero bueno, algo aporta. Vale decir que esas fotografías de las plantas, de un cerro, fueron la última foto que él pudo enviar. La última. No hubo otra foto más. Fue la foto del cerro, que no hay ninguna referencia, pelado. Está el cerro y no hay árboles, no hay casa, no hay ninguna referencia. Y después tres fotos de plantas y nada más. Él había hecho referencia que quería hacer una experiencia, ¿no?, en las sierras. Él hizo referencia que quería hacer una experiencia de como de subsistencia por unos días, ¿no? No dijo día, dijo una experiencia. Y a partir de allí no hubo más contacto. A partir de ahí no hubo más contacto. El defensor del pueblo. Estas fueron las palabras de Rafael Bono, el papá de Federico Bono. Esperamos más información en estos días porque ya ha pasado un mes de la desaparición de Federico. Bueno, continuamos analizando la información, entonces el panorama nacional y local de el Valle de Punilla. En Valle Hermoso tenemos otro tipo de información. Se va a dictar un taller de La Huerta Nos Alimenta. La actividad es gratuita y se va a desarrollar este sábado 13 de agosto a partir de las 15 horas. La Dirección de Ambiente de la Municipalidad de Valle Hermoso invita a participar a todos los vecinos y vecinas al ciclo de encuentros La Huerta nos alimenta, a cargo del ingeniero Gastón Otonello. Va a ser este sábado 13 de agosto a las 15 horas en la Dirección de Ambiente, en la avenida Sabatini, esquina Martín Rodríguez. La actividad es gratuita. Y los temas a desarrollar van a ser el preparado de canteros, la siembra directa y armado de plantines, especies y asociaciones que se incluyen en esta estación, tareas de mantenimiento y cuidado de esta época, biofertilizantes líquidos, cuáles son los biofertilizantes que existen, para qué sirven y cómo se preparan y cómo se usan. Para este taller se pide llevar semillas para intercambiar entre los asistentes a este taller. Repetimos, la dirección es en Valle Hermoso a las 15 horas el sábado 13, en la Dirección de Ambiente de Valle Hermoso, que es en la avenida Sabatini, esquina Martín Rodríguez, y la actividad es gratuita. Bueno, seguimos con otra información. En la localidad de Villa Yardino, a pesar de las intimaciones de PEC, la terminal de ómnibus continúa en forma irregular. Luego de más de 2 años, fecha en la que la Empresa Provincial de Energía de Córdoba emplazó a la Municipalidad de Villa Yardino a adecuar la instalación eléctrica de la terminal de ómnibus y normalizar este servicio en los locales comerciales, la situación continúa prácticamente sin cambio. Sí, esto ya lleva 2 años, este pedido de la instalación eléctrica, para poder continuar, donde PEC intimó a la municipalidad a regularizar la situación de los locales comerciales. Esto tiene una data de febrero de 2020, ya hace 2 años. Esto se debe a que se alimentaban de un medidor instalado en el edificio municipal con un cable que cruza por debajo de la avenida San Martín. Los comercios, a excepción del kiosco, utilizaban este servicio, por el cual no abonaban, cargándose el mismo a la cuenta pública. Esta acta quedó misteriosamente guardada en la oficina de La Falda hasta el momento en que se produjo el cambio de la cúpula jerárquica, y entonces fue remitida a la sede central. Este medio formuló un pedido de acceso a la información pública, el diario Portal de la Voz, Portal de Opinión, formuló un pedido de acceso a la información pública al municipio para conocer la situación del servicio eléctrico y si los locatarios anteriores y actuales se habían hecho cargo de las deudas por el consumo eléctrico. Este pedido de informe, en una clara violación al derecho de la información, nunca fue contestado por el área correspondiente. Lo preocupante del tema no pasa solamente por lo dispuesto por la empresa en el acta del 2020, sino que Obras Públicas conocía la situación irregular del servicio y que los locatarios no abonaban desde la gestión anterior, al momento de estar esto informado en la auditoría realizada en el año 2016. El 7 de julio de este año, una vez recibida el acta del 2020, en el área de fraudes de EPEC se ordenó una nueva inspección. En esa inspección se dejó constancia que la municipalidad no había concretado la adecuación de la instalación y que solamente 2 locales tienen instalados los medidores con la titularidad actualizada. En conclusión, a pesar de lo informado en la auditoría firmada por la doctora Alicia López y corroborado por las actas de PEC del año 2020 y 2022, solamente 2 locales cuentan con medidores propios. El Consejo Deliberante aprobó licitaciones de locales comerciales a pesar de esta irregularidad, donde los comercios no pagaban por el servicio eléctrico, operando en total deslealtad comercial. El municipio podría haber incurrido en una falta a la regulación vigente al ceder energía a estos comercios. El consumo de estos comercios fue aplicado a la cuenta municipal. Por lo tanto, serán los vecinos quienes deberán afrontar el pago. Obras Públicas no ejecutó ni hizo ejecutar lo intimado por las actas, ni solucionó lo expresado en la auditoría. Escuchamos por esta polémica del suministro a Bruno Villaluce. Es muy importante aclarar en tiempo y forma cómo son los hechos. Hemos recibido por intermedio de PEC una citación de 10 días para regularizar el sistema de Luna Terminal. Esta nueva vigencia de la Ley Provincial de Seguridad Eléctrica no vemos reflejado, es un relevamiento en distintos locales de la terminal. Yo creo que esto estamos adecuando también para hacerlo, se necesitaron las partes para que pida el medidor pertinente de PEC. Así que bueno, estaremos en las próximas horas que cada uno tenga su medidor. Estos relevamientos no solamente la municipalidad lo hace con EPEC, lo hace también con GAD del Estado en distintas reparticiones municipales, y esto también nos va a dar la tranquilidad que cada local y cada emprendimiento que tenga la municipalidad esté con su medidor en condiciones como tiene que ser. Bien, ¿ustedes han de alguna manera seguridad? Me parece para... Bien, hasta esta ha sido la nota por las irregularidades que se detectaron en los locales comerciales debido a la instalación de luz, debido a la red de luz y en la terminal de ómnibus de Villa Yardino. Seguimos con la información. Cuando son las 9:15. Este que llega es el Primo del Monte haciendo la copla alegre. Quédate con Radio Panamericana. Vamos a seguir con la información, compartiendo el momento de la mañana con vos. Estás en la 99.3. Desde los estudios centrales ubicados en el barrio panamericano de Huerta Grande, suena Panorama. Información y análisis. Noticias. Lunes a viernes a las 8 de la mañana. Nueve de la mañana, 20 minutos. 9 con 20 minutos en la República Argentina. Seguimos con la información en la mañana de Panorama, cuando ya son 4 grados centígrados la temperatura, fresca la mañana invernal, muy fresco va a estar en el día de hoy. Sin embargo, el Inti Sol ya está cruzando los cielos, anunciando que a pesar del frío habrá sol en el Valle de Punilla en el día de hoy. Seguimos con más información cuando son las 9 con 21 minutos. Información de actualidad nacional. Tras varios días, Claudio Lozano renunció al directorio del Banco Nación. La llegada de Silvina Batakis, el dirigente de Unidad Popular, se negaba a dejar el cargo. Hoy fue aceptada su renuncia junto al resto de sus colegas. Y cabe decir que lo que va del año ya es la cuarta persona que pasa y que renuncia al directorio del Banco Central. En el boletín oficial, este miércoles se apuraron algunos pasos. Es que casi en el mismo momento en que lo dio a conocer de manera formal, fue publicado el decreto en el que se aceptó la renuncia de Claudio Lozano como director del Banco de la Nación Argentina. El dirigente se había negado a dar el paso pese al pedido de la nueva administración que encabezaba Silvina Batakis. Fue ella misma que viene de un fugaz paso como ministra de Economía la que hizo las gestiones para apurar la salida de Lozano. También en la jornada de hoy se oficializaron las salidas de Guillermo Wiertzba y Federico Sánchez, otros integrantes del directorio. Quien continúa en ese lugar es la gerenta general María Barros y el cordobés Carlos Caserio, actual vicepresidente. Defendiendo su gestión, Lozano había demorado el trámite y no dudó en afirmar que Batakis fue un papelón en economía y también con su llegada al banco. La funcionaria llegó a la entidad para reemplazar a Eduardo Hecker. Ahora guarda por las designaciones de quienes la acompañarían. Martín Diviela, que viene de ser su secretario de Hacienda, la ex viceministra Karina Angeletti y también quien fuera secretario de Comercio Interior unas semanas, Martín Pollera. Así es, entonces, han aceptado la dimisión del director del Banco de la Nación Argentina, Claudio Lozano. Son las 9 de la mañana, 23 minutos, y continuamos con toda la información local y nacional en Panorama. La unidad piquetera marcha a Plaza de Mayo en el día de hoy para pedir una audiencia personal con Sergio Massa. Se reclamará también por un bono para jubilados y monotributistas precarizados y beneficiarios del programa Potenciar Trabajo. La organización Unidad Piquetera marcha en el día de hoy a Plaza de Mayo para pedir audiencia presencial con el ministro Sergio Massa y reclamar un bono para jubilados y monotributistas precarizados y beneficiarios del programa Potenciar Trabajo. La marcha está prevista para las 11 de la mañana y saldrá desde los puntos calientes de Avenida de Mayo y 9 de Julio al Obelisco y las avenidas Belgrano y 9 de Julio. El dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belibón, indicaba a Telam que se le pedirá al ministro de Economía un bono o refuerzo de ingreso de 20.000 pesos para jubilados, monotributistas, precarizados y beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, además de un plan de obras públicas con trabajo genuino y la universalización de los programas sociales. También solicitarán el establecimiento del salario mínimo vital y móvil en los 105.000 pesos por encima de la línea de pobreza. Mientras tanto, en su cuenta de Twitter, Beli Boni informó que la unidad piquetera permanecerá en Plaza de Mayo y en todas las plazas del país para que nos atienda Sergio Massa. Por su parte, el Polo Obrero Tendencia anunció que formará parte de la movilización en reclamo de un aumento salarial y jubilatorio contra la represión y persecución a trabajadores. Hasta ahora, las movilizaciones de los desocupados por trabajo genuino, vivienda, asistencia a comedores y aumento del cupo de subsidio han sido respondidas negativamente, indicaba la agrupación Polo Obrero en un comunicado en el día en que marchan a Plaza de Mayo a exigir ser atendidos presencialmente por el flamante ministro de Economía de la Nación, Sergio Tomás Massa. 9 de la mañana, 25 minutos. Panorama. Donde la noticia quema. Información y análisis. Comunicación popular. La mañana tiene otro color. Panorama. Donde la noticia quema. Información y análisis. Comunicación popular. La mañana tiene otro color. Panorama. Donde la noticia quema. Información y análisis. Comunicación popular. La mañana tiene otro color. De la mañana, 27 minutos. Vamos a dar lugar a Paola Piñeiro, que está con entrevista pautada para la mañana de hoy. Aguardamos la llamada telefónica con Karim Torres. Karim Torres, una de las encargadas responsables de hacer una colecta solidaria para la escuela Obispo Salguero, que se encuentra en la ciudad de La Falda, en Pampa de Olaen. Estamos aguardando la llamada. Karim. Ya. Buen día, Karim. Buen día. Hola, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por esta llamada. Bueno, desde que me enteré de esta noticia, de esta propuesta para la colecta para esta escuela, quise hacerte la nota, así que bueno, aquí estás. Contanos un poquito de qué va la cosa entonces. Bueno, nosotros con otra en realidad amiga íbamos camino a la capilla de Pampa de Ola en Santa Bárbara, y hace 5 años, y están mis hijas ahí en el paseo, y nosotros contando que existía una escuela albergue. Ellas no sabían lo que era una escuela albergue. Entonces, son escuelas donde los chicos de lunes a viernes duermen, sus maestros no solo le dan clases, sino que le hacen la comida, y viven ahí, y por algunas situaciones, a veces complejas, están en esos lugares, están más protegidos que en su verdadero hogar. Y después, bueno, sábado y domingo vuelve al lugar. Y a partir de ahí nosotros nos conectamos con la directora, que en ese entonces nos dijo, preguntamos nosotros qué hacía falta, y en ese momento ella decía que se le rompían mucho los platos, las tazas. Así que bueno, de nuestro bolsillo, que obviamente la economía era otra, fuimos, compramos a Córdoba de colores, todo, y bueno, llevamos siempre una torta, festejamos los cumpleaños de primera mitad del año y después de la segunda, llevamos juegos, y bueno, ahí se fue sumando gente. Hoy, atrás de esto hay otras personas que nos van ayudando, ya a veces colaboran económicamente para que compramos estos chupetines, caramelos, armemos cosas y llevemos, y bueno, juntamos ropa, zapatillas, juguetes para ellos, y después pasamos una tarde compartiendo con ellos, con juegos, con merienda, con soplar las velas, y recibir un cariño que creo que por ahí el que nunca hizo esto es inmenso. Me imagino. Hermosa, bueno, esta acción, esta iniciativa, esto, bueno, ya lleva bastante tiempo, ¿no? Contanos un poco, vos sos remisera, te manejás con un vehículo, entonces podés hacer estos viajes, estos traslados, ¿dónde están recibiendo las... ¿Qué es lo que necesitan, básicamente? ¿Qué es lo que están pidiendo para la colecta? Bueno, nosotros, bueno, sí, yo soy remisera. Al principio lo llevábamos en mi auto. Igual hoy mi auto sigue llevando cosas, como a veces es mucho, se suma gente que tiene camionetas y se cargan las camionetas. El año pasado, en pandemia, lo que pasó que le robaron un Smart y un lavarropa. O pensá de que si un chico, ponele, se hace pis, hay que lavar sábanas, frazadas, todo, y el lavarropa es muy necesario. Así que bueno, el año pasado tuvimos un trabajo arduo, pero logramos un Smart 50 que lo donó el intendente de Valle Hermoso, porque tiene muchos chicos de Valle, y nosotros, bueno, con colecta de plata logramos comprar un lavarropa usado, con garantía que hoy siguen usando. Así que bueno, fuimos haciendo cosas en la medida que la directora por ahí nos va diciendo, me falta esto, bueno, nosotros ahí nos ponemos a trabajar. Hoy, solo con ropa de invierno de chicos de 5 a 12 años, está bien. Ropa, zapatillas, bueno, juguetes, porque este mes es el mes de la niñez. Así que bueno, nosotros del 3 de agosto al 3 de septiembre va a ser la colecta. La colecta, nosotros nos llaman por teléfono y por ahí vamos a buscar, hay gente en Yardino. Está Mónica con su teléfono, Oriana, que es mi hija, y yo estamos en la falda, y bueno, vamos ahí, cuando nos llama y dice, ya junté, pasamos a buscar. Bueno, perfecto, perfecto. Entonces, nosotros repetiremos aquí los teléfonos. Así que bueno, mucho éxito para esta colecta. Gracias. Esperemos sumarnos también, por supuesto, y hacer un pedido extensivo a todo el que tenga ropa de invierno, entonces desde 5 a 12 años, para la Escuela Obispo Salguero de Pampa de Olaén. Bueno, muchísimas gracias, Karin, por esta iniciativa. Y bueno, tenemos en contacto. ¿Cuándo va a ser el viaje? ¿Cuándo se va a llevar esta...? Nosotros vamos a estar viajando el lunes 5 de septiembre a las 14 horas. Nos Bien. Vamos. Llegamos allá ya, por ejemplo, para este evento se suma un escritor que se... Bueno, yo porque es amigo mío, le digo Pancho, sí. Pero es Francisco. Bueno, él es escritor, él es de Buenos Aires, pero vive en La Falda y es un gran relator de cuentos. Entonces, bueno, va a relatarles cuentos a los chicos en esta actividad. Después hay otro señor que se llama Eduardo, que se sumó ahora, que era scout, y va a ser los juegos de los scouts, que eran los juegos que nosotros hacíamos antes, así que bueno, hoy se suma él y va a ser, y bueno, vamos a ver si por ahí se suma otra actividad, y después ya hacemos esto de la torta tradicional de cumpleaños, de soplar las velas, de pedir deseos, y tomar una merienda con ellos, y bueno, más o menos como a las 5 de la tarde estamos regresando. Bien, ojalá se sumen más actividades. Bien, el lunes 5 de septiembre. Sí, me decías. Sí, sí, seguro. O sea, en el transcurso que nosotros vamos proponiendo, siempre va diciendo, bueno, yo quiero hacer esta actividad, bienvenida, vamos. ¿Me entendés? Perfecto. Bueno, a partir de esta nota esperemos que se sume más gente a la colecta y a las actividades y para realizar esta jornada el 5 de septiembre relacionada, bueno, a los niños y a que los niños pasen una hermosa jornada y puedan recibir el afecto y el cariño que muchas veces no se les suele dar en los lugares donde están al lado de sus familias y en momentos de preocupación y de tensión económica y diversos cuestiones de la realidad que se vive en estos momentos, ¿no? Bueno, gracias Karin por la nota, Karin Torres, la responsable de la colecta para la Escuela Obispo Salguero de Pampa de Olaén. Te despedimos, Karin, que tengas un buen día. Gracias a ustedes y un buen día para todos. Adiós. Muy buenos días. Seguimos entonces. Desde los estudios centrales ubicados en el barrio panamericano de Huerta Grande, suena Panorama. información y análisis. Noticias. Lunes a viernes, a las 8 de la mañana. 9:35, atención a la información. En el vado del río Yuspe a esta hora se está juntando gente, están llegando móviles policiales, otra vez la misma película. Esta película ya la vimos, otra vez policías que no saben lo que pasa y que empiezan a preguntar, pero ¿por qué están acá? Y otra vez hay que volver a explicarle que se está esperando una resolución judicial, que el fiscal no respondió a la denuncia. Otra vez la misma película de todas las mañanas en el vado del Yuspe y en diferentes lugares. Otra vez la policía de Córdoba, que parecen empleados de la empresa SACDE. Es curioso verlos, hay videos donde se los ve interviniendo, tratando de mediar, directamente tratando de convencer a la gente de que las empresas están haciendo todo bien. Policías de la provincia de Córdoba que viven del sueldo que le paga la gente con sus impuestos, hoy apretando de nuevo a los defensores ambientales a favor de la empresa SACDE, propiedad de Marcelo Midlin, de Macri, de Sergio Massa, que están ahí asociados. Ahí están los policías de Córdoba, que parece que hacen lo que cualquier cosa que les mande el jefe. Uno se pregunta si la policía de Córdoba tiene un deber ciudadano cívico con la sociedad o con sus jefes. O con sus jefes, porque si los jefes los mandan a matar, van a matar, señores policías. Si el jefe de policía le ordena disparar con bala de plomo, ¿usted lo va a hacer? Cuando dicen que siguen órdenes, uno le pregunta a la policía. Entonces, si usted sigue órdenes y el jefe le manda a matar a un vecino, un ciudadano, ¿usted lo va a hacer? Se quedan callados los efectivos policiales porque no saben qué responder, porque parecen verdaderos autómatas, incapaces de reflexionar por sí mismos y tomar decisiones lógicas, como dejar de estar todo el tiempo como cabeza de turco, convidados de piedra de la empresa SACDE, que tiene a la policía de Córdoba como guardia pretoriana, cuidando su maquinaria que está avanzando de manera ilegal sobre la reserva del río Yuspe. A esta hora, gran presencia policial en el vado del río Yuspe. Invitamos a quienes estén escuchando en los barrios aledaños, en el Ancón, en Molinari, en El Condado, en Montecito, a acercarse simplemente para dar el respaldo. No hace falta involucrarse, pero por lo menos mostrar presencia, mostrar que somos muchos y muchas quienes vamos a defender las reservas naturales donde sale el agua que alimenta a tanta población en la provincia de Córdoba y además los sitios emblemáticos del turismo, sitios naturales como la juntura de los ríos. Ahí están los defensores ambientales protegidos por el acuerdo de Escazú, haciendo valer el principio precautorio, mientras la policía de Córdoba actúa como guardia pretoriana de las empresas constructoras. 9:38. Así es, mientras más vecinos se sumen a esta militancia, a esta lucha por defender el monte en este momento en el vado del río Yuspe, es necesario tu aporte, tu presencia, no solamente las personas que se dedican a los ambientalistas. Hay vecinos, vecinas que nos escuchan permanentemente, que nos reportan su adhesión, pero que quizás no pueden sumar esta presencia, así que si vos podés y nos estás escuchando, llegate al vado del río Yuspe para aportar tu presencia y tu defensa al medio ambiente y a esta injusticia que se está realizando con la construcción de un camino de la autovía. Sí, bueno, tenemos otra información relacionada a lo deportivo, a la seguridad, al operativo de seguridad que se va a llevar a cabo desde la Policía de Córdoba sobre la cobertura del encuentro de Talleres y Vélez Sarsfield. El partido se va a realizar esta noche en el marco de la Copa de Libertadores de América en el Estadio Mario Alberto Kempes, este miércoles a las 21:00, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Este encuentro se va a desarrollar sin público visitante. Habrá 900 efectivos destinados al operativo, en el cual también se utilizará el camión de reconocimiento facial y el sistema tribuna segura, por lo que es un requisito indispensable asistir con el DNI, carnet de socio o entrada al evento. El dispositivo se desplegará con unidades móviles, efectivos del CAP, motocicletas, caballería, canes, guardia de infantería, explosivos, bomberos, patrulla aérea, patrulla rural, departamentales sur y policía caminera, todo esto para un partido de fútbol. Bueno, se habilitará para el estacionamiento el playón sur, norte y parque del Kempes. En cuanto al transporte público, habrá 15 colectivos que saldrán de la Plaza de la Intendencia. Los mismos irán directo al parque del Kempes del lado norte. Cabe destacar que se encuentran agotadas las ubicaciones y que está prohibida la asistencia de la parcialidad visitante. Es por ello que las entradas que Club Talleres había entregado para la parcialidad visitante quedaron anulados. Se va a permitir el ingreso de banderas que no superen las medidas de 2x1, de 2 metros por 1, sin astas o caña de plástico. No se podrá entrar con bebidas, comidas, encendedores o cualquier tipo de pirotecnia. Además, quedan prohibidos los cantos xenófobos y expresiones de violencia. Todo esto relacionado al hecho que trascendió por la violencia en el último partido que fue de Talleres. Bien, seguimos con información cuando son las 9:41 minutos en Panorama. 9:41 minutos. Mañana nueva movilización al Tribunal Superior de Justicia. Mañana 11 de agosto a las 9:30. Volvemos a Tribunales 1 para exigir justicia ambiental. En Córdoba existe un centenar de causas sin resolver, ambientales cajoneadas, amparos sin otorgamiento de cautelares, habeas corpus para defensores ambientales violentados por la seguridad sin resolución. Mientras avanza la contaminación, mientras avanzan sobre el monte destructores del patrimonio ancestral, patoteros y huaqueros que nos siguen violentando impunemente. Jueces y fiscales, basta de justicia, de injusticia socioambiental. Justicia ambiental ya. Saquen del cajón, paren las topadoras, fuera Porta. Las sierras no se tocan. Autovía ilegal, Punillazo. Entonces, la convocatoria para mañana que hacen desde la Mesa de Organizaciones y Comunidades Indígenas de Córdoba a la movilización en la Casa de los Jueces, en Tribunales 1, donde se encuentra el Supremo Tribunal de Justicia. Mañana 9 de la mañana 43 minutos. Recordamos a esta hora la convocatoria en el río Yuspe. Se está haciendo una acción de visibilización en el vado del río Cosquín, en la juntura de los ríos, ante el avance de maquinaria pesada para el barrio de Las Tunas. La empresa provincial de energía de Córdoba anunció cortes en el servicio para este miércoles en dos sectores de Huerta Grande. Atención, vecinos de Huerta Grande, el corte se va a extender entre las 9 y las 12:30 horas y abarcará los barrios La Berna y El Romerillo. Según informó la empresa a través de las redes sociales, el corte obedece a tareas de mantenimiento y mejoras. Repetimos, 9 a 12:30 horas, el barrio La Berna y El Romerillo va a sufrir cortes de luz. Siguen los robos en esta localidad, en las casas de la ciudad de La Falda. Forzaron un portón y escaparon con equipos electrónicos. Nuevamente una vivienda fue blanco de un robo en ausencia de sus dueños. Los ladrones forzaron el portón que se encontraba con llave, desconectaron la alarma y escaparon con equipos electrónicos. El hecho ocurrió durante la tarde-noche de este domingo sobre la calle Sarmiento al 600, cuando la vivienda habitada por una mujer y sus dos hijos se encontraba circunstancialmente vacía. Se llevaron una computadora portátil con importante información laboral y personal, ropa y una consola, que fue cargada en una mochila escolar de la niña que reside en la casa. Creemos que fue entre las 19 y las 20:30 horas. Yo volvía del trabajo y me encuentro con el portón principal, que había cerrado con llave, abierto. No sabemos si llegó a sonar la alarma porque ningún vecino escuchó nada. La denuncia fue radicada en la comisaría local. Bajo circunstancias similares y la misma modalidad, el sábado pasado por la noche robaron una vivienda en la esquina de Bahía Blanca y Maipú. Los ladrones rompieron una ventana y cuando los dueños no estaban, se llevaron computadoras. Continúan los robos entonces en la ciudad de La Falda. Lamentable hecho, esperamos tener más seguridad también en esta localidad cuando aumentan día a día estos hechos delictivos y luego no se encuentra dar con el paradero de ninguna, ni no se pueden recuperar ninguna de estos objetos robados. Bueno, son las 9:46. 9:46, vamos a abrir entonces la puerta de la información nacional. Estimada, muchísimas gracias, que tenga buen día. Buen día. El país. Una suerte de descenso a zonas tenebrosas del alma humana, donde la miseria, la abyección y el horror registran profundidades difíciles de imaginar antes y de comprender después. Argentina. Auspicia Informativo Farco.